Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, ¿qué formas tiene lo invisible? Con Gabriel Gelón. ¿Sabés, Gabriel, o no? Porque en realidad no tuvimos ocasión de preavisarte que muchas veces en el arranque de estas conversaciones buscamos una frase, un tema, una situación que arbitrariamente la denominamos situación o frase disparadora para a partir de ahí abrir un cauce y ir navegando en esta especie de río que fluye o debiera fluir en toda conversación. Y en tu caso hay un par de cuestiones disparadoras que tienen que ver con buena parte de lo que conforma había una vez el átomo, pero que generan cierto desconcierto. Entonces vamos a empezar desde el concierto, si te parece. Perfecto. ¿Qué pasa en el mundo de los átomos, de los neutrones, de los protones, con ciertas frases ya instaladas en el sentido común o ya instaladas en el imaginario popular? Por caso, una imagen vale más que mil palabras, o una segunda, y por ahora agotamos ahí la lista, ver para creer. Está bueno porque nosotros evidentemente creemos en cosas que no vemos. Todos nosotros, todo el tiempo. Creo que sería imposible vivir sin creer cosas que no vemos. Y sin embargo, tenemos como esta presión de algún lado de que tenemos que... No podemos creer cualquier cosa, digamos. No, tenemos que ponernos de acuerdo en que hay ciertas cosas que no está bueno creer, que no está bueno creer, digamos. Si hay algo que es falso, por ejemplo, nos puede conducir a problemas muy graves. Gabriel Gelón, doctor en biología. Si nosotros... No sé, por poner el caso, creemos que las vacunas hacen mal, ¿está bien? Uh-huh. Y en realidad las vacunas salvan vidas. Si nos apoyamos en la información equivocada, puede costar la vida a un montón de gente, digamos. Con lo cual, es importante que creamos cosas que se ajusten a la realidad, digamos. Más allá de qué cosas... Podemos discutir qué cosas son esas, pero me parece que es fácil ver que tiene que existir una necesidad de separar la paja del trigo en cuanto a las cosas que creemos. Y en general la ciencia, a lo largo de los últimos cientos de años, digamos, como se fue instalando como una forma bastante válida de separar esa paja del trigo y ver, bueno, esto cómo lo creo o no lo creo. Lo loco para mí, y es lo que una de las cosas que me motiva, como que me motivó a escribir este libro, es que la ciencia también nos dice que tenemos que creer cosas que evidentemente no se ven. Entonces, esa frase que parece ver para creer, que parece muy científica, es decir, no lo voy a creer hasta que no lo vea. Tal cual. En realidad, la ciencia tampoco lo maneja. O sea, que es como... esa sería una visión un poco naive, como un poco ingenua de la ciencia. La ciencia es un poco más complicada que uh-huh. eso. Y nos hace creer cosas para las cuales en realidad, en el día a día, nosotros no manejamos evidencia. Un típico caso es el fenomenal lavado de cerebro que sufrimos nosotros en la escuela todo el tiempo, que nos hacen creer que la Tierra gira alrededor del Sol, cuando en realidad, si tuviéramos que verlo para creerlo, no lo creeríamos, porque no hay nada más absurdo que pensar que es la Tierra la que se mueve, cuando en realidad vos salís a la calle y no te parece que las cosas se están moviendo, digamos, o que el mundo se está moviendo. No sentís un balanceo o algo en el viento, cuerpo. Ni nada. Lo único que piensa es que el Sol sale y el Sol se pone, las estrellas salen, porque salen las estrellas también y se ponen si uno las mira. Y en realidad es como una parte un poquito más sofisticado el que va armando una visión de la realidad que no se ve en realidad. Galileo, el que decía mucho que uno tiene que mirar con el ojo de la mente. No. Eso es maravilloso, ¿no? Más que con los ojos del cuerpo, mencionaba Galileo. Claro, sí. ¿No? Esos ojos que tenés en la cara están muy buenos y es en realidad a través de los sentidos que nosotros tenemos nuestra información primaria. Pero es incompleta. No podemos fiarnos en el sentido. Es más, es loco porque la psicología moderna, digamos, lo que no la psicología de la época de Galileo, digo, no la del día de hoy, pero lo que sabemos más o menos de psicología en general, lo que nos muestra es que ni siquiera el sentido común, o sea, tenemos el sentido de la vista, el olfato, etcétera, etcétera, esos nos mientan, ya lo sabemos bastante bien, o sea, nos dicen un montón de cosas que están buenas y hay obviamente una relación entre lo que vemos y lo que es. Bien, porque ahí no eso se entiende. Claro, no es un mundo de fantasía, cada uno vive en su mundo de fantasía, pero evidentemente hay cosas que si no nos pelearíamos, si no sería todo transparente, digamos. Los sentidos nos engañan y el sentido común nos engaña quizás más que los otros. Hay bastante bastante recorrido como para saber que esto es cierto. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿cómo hago? ¿No? Me acuerdo, Sergio, ¿viste la canción de Fool on the Hill de los Beatles? El loco de la colina, ¿no? El tonto de la colina, no sé cómo. Que dice, en un momento dice que el loco de la colina ve el sol poniéndose, pero en su mente ve al mundo girar. O sea que es Galileo. Es Galileo. Gabriel Chelón es licenciado en Ciencias Biológicas, graduado en la Universidad de Buenos Aires y doctor de la Universidad de Yale. Chelón realizó su trabajo de investigación en el área de la genética del desarrollo embrionario. Su contribución al campo de la biología es el resultado de una exhaustiva búsqueda de genes que participan en la diferenciación de las regiones anatómicas de animales y específicamente de la cabeza de la mosca de la fruta. ¿Sabes qué? Vos en determinado momento tuviste que, en eso que se denomina orientación vocacional o construir el destino profesional, que a lo mejor es simplemente un camino y que después se convierte en profesión, elegiste las ciencias biológicas y luego un doctorado. ¿Y por qué? Lo primero. Claro. La ciencia biológica. Es medio raro, digamos, porque yo te diría que yo me hice una película, digamos. Si me hubieses preguntado esto en otro momento, yo te diría ahí me pasó tal cosa, tal otra, y creo ahora lo veo y digo, yo me autoconvencí. Cuando yo estaba terminando la secundaria, quería ser escritor, en realidad. Uh-huh. Me gustaba escribir cuentos, tenía como un costado muy humanista. Y me pasó una cosa medio rara, que es que leí un libro de un filósofo, un seguidor de Piaget, que se llama Papert, que fue el que desarrolló un lenguaje de computadora que se llama Logo, digamos, que en una época era bastante famoso, y que hablaba de cosas educativas. Y a mí, leí un libro de él y me voló la cabeza y dije, yo quiero dedicarme a estudiar cómo la gente construye ideas en su cabeza. Quiero estudiar educación desde el punto de vista científico. Pero como me interesa cómo la gente construye las ideas científicas, primero voy a estudiar ciencia. Y entonces dije, ¿pero bueno, qué ciencia? Claro, ¿qué ciencia? Entonces dije, bueno, la que me parece que es más, más enseñable es la biología, digamos. Entonces, empecé a hacer cosas en laboratorio, hice genética y me olvidé de todo esto. Es muy loco porque ahora me dedico más a temas educativos. Uh-huh. No hago investigación en educación, pero como que volví a esa chispa inicial. Y yo digo que me hago la película porque en realidad, si me conocés como más de realmente de niño, yo, bueno, sigo el día de hoy coleccionando escarabajos, digamos, y me la pasaba buscando bichos y caminando y estando en la naturaleza, y mi viejo me llevaba de la mano a buscar cosas en las playas, en los bosques, en cualquier lado. Siempre nos íbamos como de aventura. Entonces, me parece que si ves esa parte como bichera mía, era obvio que tenía que estudiar. Que caías. Biología. Lo loco es que no hice una biología de campo, que me arrepiento en realidad. Esas, viste, que salen las películas y que van, se van a la selva y se trepan a los árboles y siguen a los orangutanes y buscan bichos y qué sé yo. Y yo eso me lo perdí. Y creo que fui un tonto. Seymour Papert fue un matemático y científico de la computación, pionero de la inteligencia artificial, inventor en 1968 del lenguaje de programación Logo. En 1952, Papert obtuvo un doctorado en matemáticas y en 1959 obtuvo un segundo doctorado de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Seymour Papert trabajó con el psicólogo y pedagogo Jean Piaget en la Universidad de Ginebra desde 1959 hasta 1963. En 1963 fue invitado a unirse al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, donde, en unión con Marvin Minsky, fundó el Instituto de Inteligencia Artificial. Pero sabés que ahí hay un mundo visible, tangible, pero en determinado momento vos ingresás, y esa es la pregunta, ¿cuándo es ese momento y a partir de qué cuestión ese momento? Y por eso iniciamos la charla por ese lado, en el mundo de lo invisible, de lo intangible, de lo que no se ve, de lo etéreo. Uh-huh. Y me parece que, no sé si hubo un momento, fue un camino paulatino, me fui deslizando por el barranco, me fui cayendo en lo invisible. Me parece que eso tiene que ver con la fascinación que ejerce la ciencia como máquina de construir ideas, digamos, como máquina de encender el ojo de la mente, de permitirte trascender lo que las apariencias externas y meterte como en la esencia, en la profundidad. Uh-huh. Y eso para mí, mis primeras armas en eso fueron de biología molecular. Yo tuve yo entré en la facultad en Exactas, en la UBA, en el 84, que fue inmediatamente después de, o sea, acababa de ganar Alfonsín, se acababa, uh-huh, de terminar la dictadura, se estaban renovando los profesores, o sea, había una movida muy fuerte. Y trajeron las autoridades interventoras de la universidad, trajeron un profesor formidable, un argentino porque estaba en Estados Unidos, que se llamaba Daniel Goldstein. Y fue uno de mis grandes maestros, así como de muchos otros que estuvieron en la facultad. Y él nos introdujo a la biología molecular, que era una cosa medio impensada porque éramos chicos de primer año. Se suponía, era toda una apuesta, ¿no? Era toda una apuesta. Pero, ¿cómo puede un chico de primer año que todavía no vio ni nada de matemática, no vio físico-química, no vio química orgánica, de repente hablar, no vio biología celular, hablar de los problemas abiertos de la biología de hoy? Y nos hablaba de las cosas que no se saben, no de las cosas que se saben. Y nos hacía pensar constantemente. Y entonces ahí empecé a ver realmente la ciencia como es, no como un cúmulo de conocimientos, sino como una forma de adentrarse en esto que vos decís, en lo invisible. Invisible a veces porque simplemente no se conoce, porque no lo viste todavía. E invisible a veces en este otro sentido más interesante, que creo que es el que te interesa a vos, que es que es invisible porque realmente es invisible, porque es tan chiquito que no lo puedes ver, porque es tan lejano que no lo puedes ver, porque sucedió hace miles de millones de años, porque en realidad son conexiones no físicas entre cosas, ¿no? Por ejemplo, la causa y el efecto. No se ve la causa y el efecto. Uno ve cosas y tiene que pensarlas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, con la biología molecular, empecé a ver que uno podía empezar, que había una herramienta muy poderosa para darle sentido a las cosas y validar, o sea, quiere decir, ver si realmente es cierto o no algo que de última te lo imaginaste. No lo viste, sino que te lo imaginaste. Desde su adolescencia, Daniel Goldstein ha sido periodista en Argentina y Uruguay, mientras estudiaba medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde se diplomó de médico con honores en 1964. Desde 1987, Goldstein es profesor de biología en el área de genética molecular y biotecnología en la UBA. Ha investigado en instituciones académicas de Venezuela, Francia y Estados Unidos. Tramas. ¿Sabés qué? Me quedé pensando en ese pibe que sale de la escuela secundaria, que tiene en su imaginario la literatura, a este investigador, a este doctor en un campo que después lo vamos a tratar de definir exactamente, porque esta arbitraria manera de distinguir ciencias, ciencias duras, ciencias naturales, ciencias sociales, a lo mejor habría que revisarlo a esta altura del siglo XXI. Pero me quedé con la siguiente cuestión. Ese pibe que tiene a la literatura en su parabrisa, que por alguna razón hace esta especie de giro, y algo que se mantiene, porque en este libro hay referencias, por ejemplo, a Borges, la literatura, y referencias a un campo que es interesantísimo, que es el campo de lo filosófico, referencias al campo de lo religioso incluso. Cuando nos metemos con estas cuestiones de la ciencia y la filosofía, o de la ciencia y la religión, ¿en qué terreno nos metemos? Pantanoso. Lo hice muy dubitativamente, pero en realidad con la convicción de que estaba mucho mejor meterse y hacerlo por ahí, no con toda la destreza, con toda la experticia que puede tener un filósofo, por ejemplo, pero sí teniendo la oportunidad de escribir un libro que iba a ser leído por gente que le gusta la ciencia y por ahí con cierta popularidad o masividad, que estaba bueno justamente hablar de esas cosas. Entonces no me declaro para nada un experto, sin embargo, lo que me iba dando, o sea, mi motivación original en escribir este libro en particular era hablar de teorías. O sea, yo sentía que desde el punto de vista filosófico estamos hablando, que la epistemología que se hace en las clases o que la gente habla, o sea, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué es una teoría? ¿Qué no es? Está como muy mal, digamos. Y en particular tengo una bronca personal que no saldada. A muchos biólogos nunca. Esta no se salda nunca. La palabra teoría para un científico quiere decir una cosa. Y después hay un significado vernáculo totalmente válido, pero que es otro significado, sí, en el cual yo tengo una teoría de por qué no vino fulano y llegó tarde, o sea, que en realidad es una hipótesis para una teoría. Claro, en ese sentido vernáculo de la palabra teoría, eso que yo digo como teoría es algo como muy tentativo, de lo cual no estoy seguro, no sé, no se sabe. En cambio, para un científico, un cuerpo teórico son las piezas de conocimiento de las cuales uno está más seguro, digamos. Empiezan en forma así especulativa, tentativa, pero en realidad la teoría atómica, la teoría de evolución, la teoría de la relatividad son cosas que se saben, digamos, fuera de toda duda. Entonces, muchas veces me encontré que hay gente que, a veces por impericia, pero a veces en forma maliciosa, dicen, la teoría de evolución, pero claro, es solamente una teoría, no ha sido probada. No, sí, es la teoría de la evolución y está más que probada. Entonces, yo lo que quería era como hacer un ejemplo, digamos, explicar cómo es que es realmente una teoría, porque es complejo, no es que te lo puedes contar en 5 minutos. Y entonces dije, no voy a hablar de la teoría de evolución, quiero hablar de otra. Entonces dije, bueno, ¿qué va a ser más inocuo? Porque la teoría de la evolución, viste, con las cuestiones religiosas, se pone peliagudo, digamos. Antes era cenagoso lo que decía frente al territorio, este es cenagoso aún. Me ha pasado, digamos, que algunos amigos, por ejemplo, me decían, explícale a nuestro hijo que la teoría de la evolución es solo una teoría, pero que hay otras, y que la creación. Y yo le digo, no, por favor, no me metas en eso porque no te puedo sostener. O sea, yo realmente te digo, sí, hay evolución, hay. Si no te gusta, lo siento. Entonces dije, bueno, voy a ir para el lado inocuo, ¿está bien? Vamos a hablar de la teoría de atómica, que puede ser más ramplano, más como no controvertido que eso. Y entonces, bueno, empecé a construir, investigar, a ver el libro, pasearme por bibliotecas y qué sé cuánto. Y lo que me encontré sorprendentemente es que, lejos de ser controvertido, la teoría atómica en su momento fue, o sea, ardías en la hoguera, porque era... Nadie hablaba de evolución en ese momento, no existía como idea, digamos. Pero hablar de átomos era básicamente ser ateo, y que se cruzaban con cuestiones religiosas en forma súper rica, además, porque no es que estaban los ateos héroes de la película y los religiosos retrógrados quemabrujas del otro lado, sino que tenés personajes como John Dalton, que ni más ni menos se le dice que es el padre de la teoría atómica, que era un hombre pero profundamente religioso. Y en realidad muchas ideas religiosas se plasman mucho ahí. Hay incluso historias fascinantes. Yo no ni siquiera hay tiempo para. Pero, por ejemplo, la idea de la conservación de la materia se fue gestando en base al fenómeno al milagro de la Eucaristía, digamos, donde ¿qué se une ahí? Exactamente, ¿te das cuenta? La religión y la ciencia, donde el vino se transforma en la sangre de Cristo. Entonces la pregunta es, bueno, pero si se transforma, es una transformación tan fuerte, ¿qué se conserva en esa transformación? ¿Qué es lo que no desaparece en la Eucaristía? Y sí, eso los pensadores lo fueron desilvanando y llegaron en parte a formalizar la idea de la conservación de la materia, que fue muy fuerte después. Es uno de los grandes pilares de las leyes más importantes en la física. Entonces, nada, me encontré con una cosa muy variopinta y muy rara, donde de repente sí, la religión y la ciencia se daban de cabeza, y creo que cosas que son bastante irreconciliables, y en otros donde habían como sinergias muy, muy raras. Como todos sabemos, el universo está hecho de átomos, partículas discretas de materia separadas por vastas distancias en un absoluto vacío. Sin embargo, aunque el átomo es una de las verdades más profundas, simples y aceptadas que la ciencia haya develado sobre el mundo en que vivimos, nadie puede decir que ha visto alguno. Para despejar este camino, Gabriel Gelón propone un viaje fascinante para entender un poco más de qué se tratan los átomos, las moléculas y el vacío, y también para ver de cerca una galería de personajes de novela en sus meditaciones, accidentes, rarezas y curiosidades. El lector encontrará en este libro una mirada sobre cómo se construye el conocimiento científico, cómo los datos obtenidos en forma experimental cobran sentido cuando se los interpreta, y cómo, finalmente, esas interpretaciones se van modificando a medida que hay que acomodar más datos y corregir las mediciones anteriores. Descripción del libro de Gabriel Gelón, Había una vez el átomo, publicado por Siglo XXI Editores. ¿Sabés que antes de Dalton, digo, para establecer una especie de momento bisagra, el pre-Dalton y lo que viene después, vos te metés con alguna gente? Porque digamos que este texto habla de átomos, pero fundamentalmente habla de climas de época a través de personajes que expresan una mirada acerca de algo que está ocurriendo, de un fenómeno que a lo mejor forma parte de lo que se puede hablar, pero también de lo que se está callando, me parece. San Agustín, Platón, una línea. ¿Te sí. va? Tomás de Aquino, Aristóteles. Sí. Otra línea. ¿Te va? Sí, me va. Me parece, digamos, tampoco convengamos lo que dije antes, no es mi campo de experticia, digamos, no es que tengo una formación en filosofía, pero sí me parece que cuando uno empieza a leer ciencia, que es de donde yo vengo, mis miradas filosóficas vienen de la lectura de la ciencia, en realidad, que pasó algo raro en el Renacimiento, que uno lo condensa claramente en Galileo, pero obviamente no era el único. No fue la expresión, ¿no? El emergente, eso que se llama a veces. Tal cual. Donde Aristóteles había defendido durante mucho tiempo y se había encarnado mucho en esta visión, que era la que primaba en la época del Renacimiento, en todo el mundo cristiano, que tenía que ver con el imperio de los sentidos, o sea, justamente con lo visible, con el hecho de que los sentidos realmente dan cuenta de esa realidad que está ahí, y que las abstracciones en realidad son cosas que uno le tiene que tener mucho cuidado. Entonces, justamente hay que tratar de elaborar poca teoría y estar más bien con los pies en la tierra. Lo cual es, de nuevo, la visión como más ingenua que uno tiene de la ciencia, ¿no? Como, y, y, y, Y por otro lado, tenías una tradición que ya había quedado atrás, que era esta, la más de San Agustín y más la de Platón, en la cual lo realmente importante es lo abstracto, es el mundo de las ideas. Lo que realmente es real son esas entidades perfectas, digamos, ideales, son las ideas, y nuestro mundo es un mero reflejo corrupto de esas cosas, ¿no? Y en el cual, en algún punto, Platón plantea que esa abstracción se expresa de manera más cabal matemáticamente. Y para Aristóteles no, con lo cual para Aristóteles la matemática no es una herramienta adecuada para la investigación científica o para, uh-huh, para la exploración, digamos, racional del mundo. Y para Platón todo lo contrario. Y me parece que justamente Galileo lo que tiene de maravilloso es que conjuga una visión muy empírica de hacer experimentos, de mirar, de ver cómo es la realidad, pero al mismo tiempo de tratar de meterla casi con force, digamos, casi con calza, ¿cómo se dice? Se hacen los parámetros, sí, los zapatos, algo que, ¿no? Force, pues, claro, ¿no? Calzador. Calzador, eso. En una visión más abstracta. Yo me acuerdo, hay un diálogo alucinante que es por carta entre Galileo y uno de sus maestros, donde Galileo le dice, che, ¿sabes qué? Me di cuenta que los péndulos en realidad están buenos para marcar el tiempo, que en realidad las oscilaciones duran lo mismo, que es lo que se llama la ley de isocronía, ¿no? Isocronía. Que dura lo mismo. Entonces el otro le contesta, es como una charla, pero en realidad es por carta, digamos, y le dice, vos estás loco. Dice, esto es obviamente incorrecto, porque si vos dejás un péndulo, llega un momento en que se detiene. Gabriel Chelón, doctor en biología. Y no se detiene de golpe, con lo cual es más que obvio que se va a ir frenando de a poco, con lo cual no duran exactamente lo mismo. Entre lo que dura ahora y cero, hay toda una cosa. Claro. Entonces le dice, sí, yo entiendo lo que vos decís, pero en el péndulo que yo te estoy hablando, que en el cual el hilo tiene una masa despreciable y no hay rozamiento y el aire no existe, en este péndulo ideal sí las oscilaciones son isocrónicas. Y otro le dice, pero Galileo, la ciencia no se dedica a explorar el mundo de tus pensamientos. Tenemos que describir lo que está ahí afuera, la realidad. Y Galileo le dice, estás totalmente equivocado. La ciencia estudia el comportamiento de las cosas ideales. Después, cuando sepamos mucho más, vamos a ver cuáles son todas las cosas que hacen que la realidad sea parte de lo ideal. Pero nuestro objetivo tiene que ser encontrar esa pureza. Entonces, es como una cosa muy platónica, sí, la que está planteando. Claro. Pero es muy loco porque toda, o casi toda, con algunas excepciones, quizá como Darwin, digamos, pero la física como locomotora de esa época, digamos, el éxito se debe justamente a poder decir, bueno, voy a estudiar a dos cosas, a compartimentalizar y decir, bueno, voy a estudiar esto solo y no me importa si encaja o no con el resto, este es mi problema y lo acoto y lo delimito, sí, y lo estudio a fondo. Y lo otro es la idealización. O sea, entre el recorte y la idealización empiezan, y uno es como medio raro, como uno diría, como digamos, el sentido común te pone del lado del maestro de Galileo, decirle, no, queremos describir la realidad. Y dice, no hay ninguna manera de que podamos describir la realidad con eficiencia si no apelamos a los grandes ideales. Hoy en Tramas, ¿qué formas tiene lo invisible? Con Gabriel Chelón. Estoy resplandeciendo en mi explosión. Millones de pedazos me vuelvo yo. Me supernovo con rapidez. Por un momento me olvidé de mí. Y por un largo rato sentí calor, hoy me miro a la orilla del... Tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com